Declaramos que tú eres Dios, que tú reinas por siempre en nuestras vidas y en nuestro corazón. Oh, oh, oh, oh. Declaramos. Majestuoso.